Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí a los controles, como es habitual, tenemos al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? ¿Qué pasa? Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Armero? Pues estamos bien. Y eso que ayer nos fuimos de jarana, se me fue un poquito la mano. Pero bueno, estoy mejor que otras veces. Sé bueno. que ha ocurrido similar actuación. También me fui un poquito antes, ¿eh? No me porté tan mal como la última vez, pero bueno, bien. A la zurda del Armero acaba de llegar, acaba de hacer acto de presencia el grande, el inconmensurable Javier Malo, o sea, José Luis el malo que de malo no tiene nada, pero se llama así. ¿Lo vamos a hacer? Apellido. Apellido. Así que. Bien. Ayer estuve en Tierra Santa. En Tierra Santa, ahí estuve viendo al Luger. En Israel estuviste ayer. Tierra Santa, claro. Sí, Israel, sí, sí, sí. Israel es Tierra Santa, sí, señor. Sí. Ahora lo pillo. Los reflejos los tenemos, los tenemos lentos. Bueno, somos mayores. Es lo que tiene, la edad es lo que tiene. Nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Sound goes down and the night looks so- Arrancamos con ese rollazo guapo que se tiran los austríacos de Rothwolf, que la semana pasada ponían en circulación su esperado segundo trabajo. Y es que cuando un álbum debut te vuela la cabeza, como ocurrió con Unchain the Wolf hace un par de años ya, la espera se hace inmediata y se lleva con ansia. Por fin esa espera ha concluido y Midnight Lightning ya está en las tiendas, en esta ocasión con Napalm Records como aval. Y la banda, guiada por la voz de Franz Bauer, nos conduce de forma rápida para llevar una vida salvaje que nos descubre los maravillosos secretos que esconde la medianoche, tal y como nos muestran con ese tema título que habéis escuchado y con el que hemos arrancado esta nueva edición de Senderos del Rock. Y que, pues bueno, pues ahí lo tenemos, 2 horas por delante, un viajecito chulo de Haran Heavy Metal y bueno, y todas las novedades del rollito aquí en Senderos del Rock. Grande sin duda Rothwolf, siempre es guay empezar con una banda molona como esta, sí. Bueno, Casimoto, vamos a recordar ese número de teléfono: 976-5256-45. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos todos los sábados en riguroso directo, que es, que lo hacemos en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, y que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Tenasco. Asalto Mata, radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma radio rock online definitiva para escuchar buen rock and roll y buen heavy metal en internet. Así es. Recuerda también las redifusiones, Casimoto, que tenemos unas cuantas. Claro, redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México, y todas estas horitas menos una para el archipiélago canario. Bueno, recordar más cosas, decir que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa, donde, bueno, subimos, el cual te lo puedes descargar el programa, llevártelo donde te salgan los huevos, o escucharlo en streaming cuando te dé la gana, ¿vale? Tenemos por ahí a Peña, tenemos al Samuel desde las Islas Canarias, escuchando también al Vampiro. Y nuestra amiga la Piratella, a la cual le mandamos un besazo enorme, que sé que ha pasado un ratito malo y bueno, pues desde aquí nuestro apoyo, desearle toda la fuerza del mundo para los días venideros, que sé que tiene un viaje chungo, pero que vamos a estar con ella a fuego ahí. Así que un abrazo. El programa de hoy va dedicado a nuestra amiga la Piratella. Y vamos a continuar con más cosas, a ver lo que tengo por aquí. Tenemos el heavy metal más auténtico y tradicional, que nos lleva a conocer una banda de nuevo cuño, formada a partes iguales por Peña, procedente de la tierra del tío Sam, y de Escocia. Ojito, probado, las tecnologías, lo que tiene en a día de hoy es que puedes estar en Marte si quieres, que si tienes conexión wifi, pues O el miércoles también, en Marte o el miércoles, claro. Siempre cuando haya una buena conexión. Claro. Conexión. Una banda sin trampa ni cartón, sin producciones superlativas que escondan o difuminen la auténtica esencia de su primigenio sonido. Debutaron el pasado mes de marzo de forma independiente con un EP de 5 temas llamado Highway Homicide. De ese mismo EP os hacemos llegar un tema como Mindshaker, que nos vale para conocer las virtudes y la autenticidad de estos tipos llamados Steel Wow. Mindshaker, eso es lo que te hacían antes, que te decían, sí, que te decían batido de coco. Batido de coco, más o menos. Devil's guide. My shirt. Time to feel okay. Bueno, pues ahí lo teníamos, Steel Road, cómo suenan de bien. Y como dice Casimoto, que le recordaba así, me recuerda un poquito a Death Lord. Llevan ese rollo así. Es algo así. Muy, muy afines, muy fans, se les nota una influencia muy grande a Thin Lizzy. Sí, sí. Bueno, pues ahí lo teníamos, se llaman Steel Road, otra bandita que vamos a tener que apuntar. Sí. Joder, cómo está el tema. Madre, luego que comprar otra. El heavy metal y el hard rock está muerto. O menos mal, porque si no, esto no sé qué sería. Pero todos los que dicen eso son los que no buscan. Los que no buscan y los que no tienen ni puta idea. Claro. Mindshaker, sí, la batería de coco. Batería de coco. Agita tu mente, agitador, el agitador de mente. Steel Road se llaman esta gente. Están formados a mitad camino entre los Estados Unidos y Escocia. Ojito, ¿eh? Highway Homicide, la autopista al homicidio. Es el título de ese debut del cual os hemos dejado este Mindshaker impresionante. Derivamos el ritmo hacia connotaciones algo más hard rockeras y lo hacemos con un trabajo que rebosa calidad por los cuatro costados, ¿eh? Como no puede ser de otra forma, por algo firmado por el actual guitarrista Whitesnake, que es Joel Oextra. que para el próximo 16 de junio tiene fechado el lanzamiento del que será su tercer trabajo de estudio. Bueno, un proyecto de su proyecto llamado Joel Extra 13. O sea, nombre rarito con un proyecto, pero bueno, ahí lo tenemos. Bueno. Un trabajo que vuelve a poner en las tiendas Frontiers Music y para el que ha contado con, en esta ocasión, para la voz principal con nada menos que el hindú Girish Pradhan. Adiós. Oh, Dios. De Girish and the Chronicles. Ahora que hablabas de indios que hablábamos hace un poquito. Pero, ¿cómo puede ser esa banda? Que además hace tiempo que ya no suena aquí, porque nos mandaron el disco en su dieta. Te lamenté hace dos semanas. La semana pasada vinieron los hindús estos los criptos. Y ahora de repente aparece el fulano este. Lo de fulano me lo quiero quitar yo, que eso es tuyo. Un conciertazo de la hostia. Pero que te lo presto, lo de fulano de No, gracias. A mí es una palabra que se me hace bonita, de pronunciar, fulano. Me lo contagió el vampiro que está escuchándonos. Gracias, vampiro, por el legado que se está extendiendo como un virus. El fulano. Pero es que además, decírselo a un tío el fulano está bien, pero se lo dices a una tía, la fulana, ya no suena igual de bien, ¿eh? Joder, macho, Bueno, pues eso, el hindú Girish Pradhan, a la voz, pero ojito que esto no acaba aquí, Casimoto. Al bajo tenemos nada más y nada menos que a Tony Franklin. Vale. Otro que ha estado en los más grandes, Rainbow Purple, en todos los nombres más grandes ha figurado este hombre. Y a la batería un monstruo, porque no se le puede llamar de otra manera, como Vinny Appice. Vale. Y a los teclados tenemos a Derek Sherinian. O sea, una cuadrilla de cojos y mancos. Sí. Que quien los pillara. Que vamos bien. Así las cosas, nada puede salir mal en un trabajo como este Crash of Life, del cual os adelantamos un temita como el que va a poner Casimoto, Far Too Deep, con el que nos deleitamos. Yo no lo pongo, yo me lo quedo para mí. Ya que vamos a poner aquí y de gratis. Tema con el que nos vamos a deleitar al ritmo de lo nuevo de Joel Extra 13. Yeah. sí. Grande. Impresionante. El nuevo trabajo de Joel Oextra con Geirix. Con Geirix Pravan a la voz. Bueno, y todos los fulanos que le siguen, ¿eh? Tony Franklin, Vinny Appice, Derek Sherinian. Es imposible que salga nada mal en este proyecto, joder, es, que esos, es imposible. Vamos a ver, con esos cinco dedos vamos. No puede haber una paja mala. Si, plantando un pino en el cuarto baño de casa, te sacan un disco mejor que muchos con horas y horas de trabajo. Madre de Dios, la de talento que hay reunido en este Crash of Life, que es el tercer trabajo, el nuevo trabajo de... De Joel Extra 13, Far Too Deep, con ello lo habéis podido demostrar, ¿eh? Esto, que era el primer single que nos mandaron, es con medio tiempo baladita, pero bueno, espectacular también, ¿eh? Bueno, vamos a continuar más con más cosas, mientras Casimoto se acerca a la puerta a abrir, que están llamando. Seguimos con otro proyecto en solitario, firmado esta vez por el bajista Magnus Rosén, que nos trae... su nuevo álbum en solitario, con trabajo que tiene su base en el hard rock, pero que es un viaje musical en toda regla, con una riqueza compositiva extraordinaria y para el que ha contado con invitados de lujo como Tony Martin, Citral Somapala, que puso voz a bandas como Avalon o Firewind. ¡Hombre! ¡Tenemos a Charles! ¡A Charlie! ¡Charlie el Indio, que ha venido! Ahora hablamos, estamos con él. Bueno. Bandas como Avalon o Firewind, Jonas Hansson de Silver Mountain o James Schaffer, que fue guitarra de sesión de ABBA. It's Time to Rock the World Again es el título de ese nuevo disco, en el que alterna versiones de sus bandas favoritas, así como temas nuevos como este Dress to Kill, que es el que os dejamos para conocer lo nuevo del bajista sueco y su pandilla Magnus Rosenband, que suenan así de bien. Yeah. Bueno, o sea, teníamos el nuevo trabajo de, bueno, de Magnus Rosén, que ya tiene unos cuantos, el que fuera bajista de Hammerfall. Sí. Pues bueno, se ha rodeado de lujo también y ha hecho un nuevo trabajo en el que alterna versiones con temas propios y ha hecho un disco de hard rock impresionante, ¿eh? Tiene algún, algún guiño así progresivo también. También, también, sí, sí, sí. Claro. It's time to rock the world again. Es el momento del rock que vuelva al mundo, sí señor. Dress to Kill, el tema que acabas de escuchar. Y bueno, acabamos de pulirnos la primera media hora de emisión Casimoto. Recordamos ese número de teléfono: 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande, más completa, más dicharachera, más amena que hay. ¡A tope! ¡A tope! ¡Sí, señor! Y bueno, y recordamos también las redifusiones, Casimoto. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asaltomata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. A las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Hostia, es que son muchas palabras juntas. Sí, para un cerebro tan pequeño como el mío. Y todos estos horarios menos una horita para el archipiélago canario. Cerebro pequeño, pero lo tienes muy alto para que se joree bien. O sea, sí, pasa que arriba, los rayos del sol le dan muy... Sí, de forma más intensa, sí, ¿no? Claro, estar tan arriba... Eso. Muy bien, pues bueno, recordamos también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y ahora sí, continuamos, nos pasamos al hard rock and roll más orgánico y adictivo, como el que realiza una banda húngara procedente del mismo Budapest, una formación veterana ya, con 8 trabajos de larga duración a sus espaldas desde que debutaron en 1997, y que nos dicen moverse entre el hard rock más clásico de unos Rolling Stones o unos AC/DC y el más moderno de bandas como Helicopters y todas estas que se nutren del sonido escandinavo. Helicopters. El nombre de la banda viene a decir Los Pantalones. Curioso nombre, sin duda, para una banda que te inyecta una energía jodidamente alucinante. Animal Gun es el título de esa nueva obra y ha visto la luz de forma independiente. Nos llega gracias a la labor de Metal Devastation y nos quedaremos con un tema como este, Come Undone, para conocer el buen rollo que transmiten estos húngaros llamados The Thrashers. Come a holy heathen, and if you leave me, I'm getting on my own. Bueno, solo teníamos Come On Down, el tema que has escuchado incluido en Animal Gun, que es el nuevo trabajo de The Thrashers, desde Hungría a Budapest. Hard rock and roll orgánico y adictivo, sin duda alguna. Aparcamos el buen rollito durante un rato para dar, bueno, para poder lucir nuestro rostro más malcarado, pues no nos olvidamos de nuestros oyentes más rudos y duros. Ayer se ponía en circulación el segundo trabajo de una banda que debutó hace exactamente un año y que nos dejan la continuación de aquella ópera prima. Que al igual que este trabajo, estuvo avalada por el sello italiano de Wormhole Death Records. Estamos ante el nuevo trabajo que realiza un sello, bueno, un metal a medio camino del black melódico y el viking metal. Ellos mismos se describen como tristes y melódicos como Solstafir, o brutales como Marduk. A ver, espera, porque estos nombres así nórdicos, tampoco te creas tú que a tomar la determinación de no poner nada que no sea en español o en inglés. Porque es que... Pero sí, da igual. Svarte Sekunder. Bueno, pues tampoco ha sido tan traumático, ¿no? No, hombre. Es el título de un disco interpretado en su noruego natal y viene a decir Segundos Negros, haciendo alusión a ese breve tiempo que tras una dura caída, bueno, piensas que estás las has pichado. Bueno, pues eso, esos breves instantes son. Nos quedamos con un tema como Met Abdage, que se traduce como lleno de días. Lleno de días. Lleno de días. Ojito, ¿eh? Eso será, pues... un calendario. Pues que eres joven y que te quedan muchos días por vivir. Es una canción dedicada a un calendario. Será. Que está lleno de días. Pero bueno, yo lo único que sabemos con respecto a este tema, que es el que os vamos a dejar y que nos vale para conocer el metal de estos nórdicos llamados Volver. Started. Met of the G, pronúnciese como se quiera pronunciar, porque realmente, mira, vamos a hacerlo de una forma así, trascendental. Tenemos el oráculo trascendental. Sí, vamos, tenemos, para eso está el Google, claro. Para eso está el Google, tú pones y sale una señorita. Si me quiere funcionar el Mickey Mouse, que lo tengo, me parece que va un poco, lo tengo un poco también así. Bueno, Meta Afdage, punto, que viene a decir lleno de días. Esto está incluido en Svarte Sekunder, que es el título de este nuevo trabajo, segundo de los noruegos Volberg. Y bueno, vamos a continuar, seguimos por las gélidas tierras del norte del viejo continente. En esta ocasión nos llega desde Finlandia el debut de una nueva banda de black metal de corte sinfónico. Un EP que consta de cuatro temas trabajados de forma independiente y que nos llegan también gracias a Metal Devastation Productions. Una banda en la que forma parte gente que proceden de formaciones como Catamenia, Crienium o Calma. Lo cual ya es una garantía de que en este The Grand Gathering, el gran encuentro, encontremos precisamente, valga la redundancia, en black metal, pues bueno, de garantía, sin duda alguna. Con un cierto halo épico encontramos temas como este The Serpent King, Duma El, que hace referencia a una figura poderosa que ejerce su autoridad sobre los malvados ya muertos y que viene del folclore judío. Un tema que nos valdrá para conocer a estos nórdicos llamados Dimhall. Come on. Bueno, pues ahora teníamos Dame Hall o Dame Hall, llámalo como quieras. De Goran Gatherin es el, bueno, el debut de esta banda. De esta banda procedente de Finlandia y del cual hemos dejado, bueno, de Serpent King, Duma L, que así se llama el tema, se titula el tema que acabáis de escuchar. Bueno, nos vamos hasta la localidad californiana de San Diego para conocer el nuevo trabajo de una banda que realiza un death metal de lo más bruto, con la técnica más jodidamente endiablada. Una banda de la que creían haber tocado techo con su anterior obra titulada Death Atlas, que pusimos aquí también. Y que abocaba un final sin retorno. Y para dar una continuación lógica, la propia banda dice que con su nuevo álbum titulado Terracite, lo que han hecho es, pues, renacer, ¿vale? Han hecho un juego de palabras. Terracite, bueno, por un lado la palabra Terra, haciendo referencia al planeta, y Site es un sitio, pues, buscando ese sitio en la Tierra, para empezar de nuevo. Y para él nos cuentan los horrores que se pueden entrañar a la luz del día, que no solo la noche alberga horrores. No. Bueno, hay muchos horrores que los albergan los despertades. Los despertares, sí. Cuando te tienes que ir a currar. Sí. Por ejemplo, la madre que me palió. O te despiertas al lado de alguien que al día anterior estaba de buen ver, sí. Y te despiertas al día siguiente. Hostia, y digo, coño, leñé, ¿no? No me ha costado nunca con una tía fea, eso sí. Levantarme con miles. Con cientos o miles. Qué grande era, Len. Bueno, pues eso, lo dicho. Los horrores que se entrañan en la luz del día. Y es de lo que nos hablan en un disco que puso en las tiendas Metal Blade el pasado 12 de mayo. Y el título es un juego de palabras, como bien he dicho, que describe a la humanidad como una devoradora de la Tierra. Y de esta nueva obra nos quedamos con Solastagia, que es la angustia por las consecuencias del cambio climático. Sin duda, cargados de contenido que te harán plantearte las cosas dos veces por lo menos. Así son los nuevos y renacidos Cattle Decapitation. Fire, saturation. Bueno, se lo teníamos, esa angustia por las consecuencias del cambio climático, el estar abocados a casi una extinción, porque como no cambia la cosa, estamos abocados a ellos. Pues bueno, pues esa angustia se llama solastagia, al igual que el tema que acabas de escuchar, firmado por Cattle Decapitation en su nuevo disco llamado Terracite. Y bueno, la portada mola un... Me acabo de fijar bien y les mola un puñado. Mola un puñado, es como un insecto este, ¿cómo se llama? No, es o sea, es el cuerpo como carbonizado ya, sí, quemado de una persona tirada en el suelo, y lo que sale es un híbrido de humano con cucaracha. Con cucaracha, que es lo único, sí, que va a sobrevivir. Sí, sí, las cucarachas, sí señor. Es brutal, una portada brutal. Este. La anterior ya era buenísima, sí. Donde un esqueleto, o sea, reflejando la muerte, sostenía el mundo. O sea, diciendo que... ¡Vamos, chaval, chaval! ¡Vamos! ¿Cómo le dé por tirarlo más a ver? Bueno, regresamos al viejo continente y sus tierras nórdicas para conocer a una nueva banda formada por peña de Finlandia y Estonia. Una banda de un potente y poderoso groove metal en el que alternan partes de lo más viscerales con otras algo más melódicas y tal. El resultado es un trabajo debut como este Skull Splitter, un álbum que verá la luz el próximo 3 de junio de la mano del sello finlandés Inverse Records, y del que os dejamos y adelantamos una muestra como la que abre dicha ópera prima. Delirium Tremens es el título del tema que os dejamos para conocer a estos tipos, que responden al nombre de Killhall. ¡Qué animalicos de bolleta, eh! Kill Hall, Skull Splitter, se llama este trabajo que acabas de escuchar, del cual acabas de escuchar este tema, que es el que abre el disco, Delirium Tremens. Ya sabes, el Delirium Tremens es la enfermedad que viene, bueno, derivada del alcohol, de la sobredosis de alcohol, Sí. Bueno, hemos sobrepasado en 5 minutos el meridiano del programa Casimoto. Recordamos ese número de teléfono: 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo. Lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial de NFM Zaragoza, o bien en la capital del Ebro. Nos podrás seguir. Ya me lío. ¿Qué has hecho? No sé, me he venido arriba y no sé lo que he hecho. Es Delirium Tremens. Delirium Tremens total. Pues eso, que nos podéis seguir en la capital del Ebro en el 102.8 de tu dial NFM Zaragoza. O si no, bueno, ahí está la red. Tenemos opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Carrasco. Asalto mata a radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Esto. Radio Rock Online más grande, más bestia, más dura, más dura. Más grande del mundo. Exactamente, y luego. Toda dedicada al rock and roll y al heavy metal. Y con sus respectivas y al redifusiones punk. Y todo, que tenemos redifusiones. Desde luego, redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto. Y todos estos horarios, menos una horita para el archipiélago canario. Y luego recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. No hemos saludado antes a Javi Retro, que lo tenemos ahí con nosotros también. Buenas tardes, Javi. ¿Qué tal, Armero? Ahí está. Hola, Javi. Como siempre, concentrado con sus movidas en el móvil, claro. Pero algo divertido debía estar viendo, porque estaba ahí. Así que, bueno, ya nos lo cuentarás. Bueno, ¿qué estabas viendo? ¿Qué te hace tanta risa, coña? Unas fotillos de estas. Bien, vale. Bueno, vamos, que los países escandinavos, como bien sabéis, copan un gran porcentaje de nuestro espacio. Ya no es novedad ninguna. No. Y lo curioso, como decíamos la semana pasada, es que no es premeditado. La calidad que poseen las bandas del norte hace que las señales, tras escucharlos sin mirar su procedencia. Y ese ha sido el caso de los Thrashers, que ahora os vamos a dejar. Una banda que debutó con un EP de 6 temas lanzado de forma independiente y que ya les valió para meter cabeza, ojito, en festivales como el Sweden Rock Festival o el Summer Breeze Open Air. Que no es poquita cosa, No. Para nada, porque estamos hablando dos de los festivales tochos que hay en el norte de Europa. Así como la firma con un sello discográfico como es Indie Recordings, que es el sello que se encargará que el próximo 3 de octubre se ponga en circulación su primer larga duración. De momento, dos singles nos han adelantado de este Descendants, que así se titula dicha ópera prima, y de ambos sencillos, el más reciente es este que vas a escuchar, titulado Faced, que es el que dejamos para conocer las virtudes de estos suecos llamados Eradicate, y que suenan potentísimos, como vas a poder comprobar. Feeding off. Faces se titula el tema que acabas de escuchar y que vendrá incluido en un álbum que llevará por título Descendants y que pondrá en circulación un sello como Indie Recordings, que además es curioso porque es un sello que se dedica, pues bueno, pues a otro tipo, otra derivación del metal, como pueden ser el metalcore, el post. Es raro que haya una banda de thrash metal clásico como estos Eradicate, procedentes de Suecia. Impresionantes, vale. Son un rompecuellos, esa sí, canción sí, por lo sí, menos. Sí, sí. Impresionantes estos tíos, ¿vale? Desde Suecia, ¿cómo no? ¿De dónde? Yo no sé qué les echan en el Colacao a esa gente, pero vamos, es algo... Igual no toman Colacao. A lo mejor no toman Colacao. Igual es eso, que solo practican seso. igual comen mucha avena, no lo sé. Es que... A ver lo que comerán. O pescado de ese podrido, ¿eh? El sustromin ese. No puede ser. Igual chupan las tapas del sustromin. El sustromin ese, hijo. Bueno, si fusionamos el thrash metal con el rock and roll, pues nos sale un engendro que nos fascina denominado thrash and roll, como el que llevan a cabo unos portugueses de nuevo cuño que atienden al nombre de Jarda. Nos dicen estar influenciados por bandas como nuestros paisanos, los catalanes Crisix, por Orange Goblin, Lich King o Caius. Ojito, hostia. Y no tienen un vocalista principal, sino que se alternan las voces entre ellos. Bueno, pues como hacía Kiss, que tan pronto te cantaba Paul Stanley, que Gene Simmons, que Peter Criss, por ejemplo, o el Ace Frehley. Bueno, algo que pues bueno, pues le dan a sus composiciones una diversidad que salta a la primera escucha. Rockain es un EP de 5 temas totalmente electrizantes. Vio la luz a mediados del 2022 de forma autónoma y ahora le dan un empujón promocional gracias a la labor de la agencia Against Productions, que es la que nos lo ha hecho llegar estos días. Y para conocer la magia y magnetismo de estos lusitanos, os dejaremos con el tema título, ese Rockain, en el que nos dejan claro que el rock es la droga que maneja los hilos de Jarda. Pero a ver si quiere, ahora. No, es que empieza así, va increciendo. Venga. Impresionante qué fuerza poseen estos lusitanos llamados, como bien hemos dicho, Jarda. Vaya nombre, Jarda. J-A-R-D-A, Jarda. Aquí, haciendo spilling, como hacen los americanos, los norteamericanos, que les gusta deletrear las cosas. Pues eso, Rocaín, así se titula tanto el disco como el tema que has escuchado de estos portugueses. Y bueno, y de la macarrería de estos lusitanos vamos a lo enrevesado del progresivo de un noruego que debuta en solitario tras una brillante carrera con los noruegos Lepros. Ajá. Que se han cosechado una cantidad ingente de seguidores. Pues bien, su vocalista principal y teclista, Einar Solberg, nos sorprende con un trabajo de lo más intimista, que, bueno, que con esta forma compleja en su composición que tenía con su banda. Un tipo que ha sido músico de sesión y de directo de bandas de black metal como Ishan o Emperor. Ojito, 16 es el título de un disco que verá la luz el próximo día 2 de junio de la mano de Inside Out Music, y es un disco de otro mundo, de una luminosidad compleja donde se da cabida incluso al rap y el hip hop. No va a ser el caso del tema que vamos a escuchar, pero es interesante. Es interesante. No es el caso del tema que vamos a poner, como bien he dicho. Un tema que se titula A Beautiful Life, una vida bonita, donde coquetea incluso con el synthwave. Ojito. Y es el que nos vale para conocer el debut en solitario del noruego Einar Solberg. A beautiful life begins tonight, tonight. I'm walking towards a distant light, benighted no more. Deceiving mind may go to rest, to rest. Numerous times I failed the test, the test. All this season I have wasted, keeping it alive, alive. And all compared. Yeah. sueños, la sed llegó en venganza y lamentos. El agua, la tierra, mentiras y amor. Los gritos del alma sepultan mi corazón. Ayer nuestro paisano y amigo dio un concierto espectacular en Utopía, a pesar de un sonido que no le acompañó y ni le hizo justicia. Eso sí, llenazo y ambientazo, ¿eh? Venía para presentarnos Creep Show, su nuevo trabajo en solitario que ya dimos a conocer la semana pasada. Un disco en el que desmenuza corto a corto las dos películas con el mismo nombre, creadas por el ingenio de Stephen King y llevadas a celuloide por George Andrew Romero. Un disco que vendrá a hablarnos de él en un programa especial que haremos Senderos del Rock aquí el próximo jueves 1 de junio de 10 a 11 de la mañana, porque ya que su trabajo no le permite estar aquí un sábado, y como amigo de esta casa que es, hacemos lo imposible pues para que pueda presentar un trabajo, porque es digno de hablarlo, porque es maravilloso el disco que ha hecho. Bueno, el dicho, 10 a 11 de la mañana el jueves, y volvemos a desgranar, como habéis podido comprobar, otra pieza enorme de ese nuevo trabajo llamado La Marea. Temazo con saxo incluido, como habéis podido comprobar. Increíble, Que reflejan claramente el talento que tiene el vampiro rockero maño Lex Luger. La Marea, si bien has visto si habéis visto la película de Creepshow. El otro día precisamente, puesto que vamos a entrevistar, la volví a buscar, la volví a poner, me la estuve visionando, puesto que igual hacía 30 y tantos años que no la veía. O sea, yo recuerdo la primera parte, la vi en vi primero la segunda y luego la, la, porque la segunda la vi en el cine, cuando salió, se estrenó en aquellos cines que había en la calle Francisco Vitoria, no me acuerdo cómo se llaman, los... El Eliseo no era, era en la calle en la calle Francisco Vitoria. Francisco había unos cines allí que allí Vitoria, vi, ah, por ahí estaban los Buñuel. Los Buñuel puede ser. Puede ser Buñuel. Y bueno, y luego en VHS vi la en su día la de Creepshow un poquito más tarde. Pues la de la marea habla, bueno, habla de un fulano que secuestra a un gacho, a una pareja y que los entierra en la playa. Y solo les con la cabecita al aire. La cabecita al aire y una televisión viendo a su pareja que estaban pasando por la misma situación. Y eso, la marea. Hablaremos de todos esos cortos, de todo eso. Es una hora entera, estaremos con Lex Luger y eso será el próximo jueves 1 de junio. Bueno, vamos a continuar apenas unos meses después de lanzar un EP en formato acústico y 3 años de su último trabajo de estudio. Uno de los nuevos y mayores exponentes suecos del metal sinfónico de halo oscuro tienen preparado el que hace su cuarto trabajo de estudio. El segundo para el sello Atomic Fire Records, si contamos el citado EP. Llevará el título de We Shall Remain, que no deja de tener cierta connotación amenazante y a modo de sentencia, pues la banda, liderada por la maravillosa voz de la exuberante Madeleine Lechstam, vio en su día... vino en su día y lo hizo para quedarse, como bien refleja este título. En este trabajo, que verá la luz el próximo 14 de julio, vendrá incluido un tema que dedican a su nutrido ya número de seguidores, los cuales se autoproclaman como legión. Así que ahí va ese adelanto dedicado a todos los, a todos los seguidores de Elein, con el tema We Are Legion. We Are Legion es el tema que acabas de escuchar y que viene incluido en We Shall Remain, el nuevo trabajo de los sinfónicos Elaine. Y bueno, suena impresionante, ¿eh? A mí este rollito también me va cuando, joder, cuando pillas una buena voz femenina. Ojito, hay otras voces femeninas que cansan a María Santísima. No es el caso de Elaine, ¿eh? No. Para nada. Y si hay una banda que realmente tiene el cetro del metal sinfónico, esa es la comandada por la maravillosa voz, para mí la mejor, sí, de Sharon Den Abel. La gente siempre está ciega con Tarja, que sí, que Tarja está muy guay, pero es otro rollo. Yo soy de Sharon, estoy, sí, enamorado de Sharon. Me encanta Sharon Den Abel. Una banda que tiene preparado para finales de año el que será su octavo trabajo de estudio, y que de momento nos adelantan un single que nos habla y apunta a aquellos que, hambriento de guerra, manipulan las masas y medios de comunicación. The Wireless, que así se titula dicho single, nos comenta la propia Sharon que es una canción sobre un soldado que va a la guerra convencido de que va a haber, que va por una buena causa. Está adoctrinado por los medios de comunicación controlados por el gobierno y cree que será bienvenido como un salvador allá por donde vaya, solo para descubrir que ha sido utilizado, pero con, bueno, que la gente le ve pues como un guerrero brutal y ahora en el lado equivocado. Tanto a él como a otros les engañan y destruyen sus vidas. Vamos, ves el vídeo, es un alegato directísimo, pero sin dar nombres, pues bueno, pues a lo que está sucediendo en Rusia con Ucrania, claramente, o sea. Y este Wireless será el tema que, bueno, que vamos a usar para paliar el ansia por recibir enterito el nuevo trabajo de Within Temptation. Impresionante, qué voz maravillosa, Sharon de Navel, lo nuevo Within Temptation, verá la luz a finales de año y llevará el título de Wireless, por lo menos es, así se titula el tema que nos han adelantado. Bueno, vamos con otra voz femenina que me fascina, de las que imperan la actualidad del hard rock y el metal, y esa voz es la de Johanna Sadonis, que junto a su banda Lucifer acaban de adelantar un single de lo que será su quinto trabajo de estudio y primero para el sello Nuclear Blast. Un disco que, siguiendo la tradición, llevará el título de Lucifer 5, o sea, Lucifer V, porque el 5 no tiene palito ninguno, pero ya sabes que hasta ahora iban con los palitos. No, pues ahora es como, solo la V. Ahora es como la serie de los lagartos. A partir del sexto, pues pondrán los palitos al otro lado. Al otro lado. Y para que, bueno, para el que no todavía tienen fecha de lanzamiento, A Coffin Has No Silver Lining es el título de ese nuevo tema, que seguro caerá en las dos fechas inminentes que tienen programadas en La Piel de Toro para ya. Concretamente, este jueves 1 de junio estarán en Barcelona y el viernes 2 lo harán en Vitoria. No te pierdas el directo si eres de por allí, porque Lucifer es realmente maravillosa la banda, que nos cuenta en su nuevo sencillo que un ataúd pues no tiene un lado bueno ni positivo. Así, eso quiere decir A Coffin Has No Silver Lining. Que son los actuales reyes del proto metal, el doom y el hard rock más oscuro, el rock más oculto, el sonido más electrizante, el de los suecos, Lucifer. Close to the end. Pues bueno, que un ataúd no tiene un solo lado positivo. Es lo que viene a decir: a coffin has no silver lining. Bueno, sí, para el que los vende. Para el que los vende, sí. Si que se muera mucha gente. ¿Eh? Para el que los vende, sí. Exacto, porque aunque te quemen, te meten primero en un ataúd. Eso es. Así que el ataúd, el señor del ataúd tiene un negocio montado. Ese... que no. Así es, esto estará incluido en Lucifer 5, el nuevo trabajo todavía sin fecha de lanzamiento, que saldrá con su nuevo sello, con el nuevo sello de Lucifer, que va a ser Nuclear Blast. Y bueno, vamos a continuar con más cosas, no dejamos territorio sueco, pero con una forma de entender el hard rock igualmente retrospectiva, pero con toda la luminosidad que le falta a Lucifer, la luz y el color de unos tipos que ya nos sorprendieron con su anterior álbum y que ahora nos dejan un adelanto de lo que será su tercera obra de estudio. Un álbum que nos dice estará formado por 11 himnos de melodías y estribillos para corear en estadios, de esos que se meten a fuego en tu cara, en tu cerebro, como es el caso de este Damage Control, tema que vais a escuchar dentro de un ratito, el primer adelanto de lo que será ese nuevo disco que llevará por título I Hear the Monster. Para este sencillo, ya en su portada han captado perfectamente el significado del glam rock, donde sobre un fondo negro han puesto logo de la banda y título con brillantina dorada. Así, sin más. ¿Qué hay más glamuroso que la brillantina? Y qué asqueroso. Y qué asquerosa también. Sí, que la brillantina. Con la sencillez de la que hacen gala estos nórdicos llamados Velvet Insane. Beyond the shade. Fielden. Ah, no, esa es otra. Pero bueno. Pero pegaba, ¿eh? Podría ir detrás seguro, ¿eh? O sea. Sí, señor, volvó el Rumblitz. Sí. O sea, impresionante, ¿eh? Cómo molan, tío. Sí. Me encanta. Qué rollazo más guapo tienen la gente de Velvet Insane con este Damage Control, que como el resto del disco vaya por este lado, vamos, yo quiero un vinilo. A mí lo único que me jode de estas bandas es que luego vas a verlas en directo y te pides un litro, una caña. Si te pide botellas, no. Y se te cae la mitad porque estás en chacabuela. Porque estás ahí con el tarán, tarán, tarán, tarán. Hay que beber botellín, hay ya, que beber botellín, claro, en estos casos. A lo que miras te queda media copa y esto espuma. Yo sé, ¿qué ha pasado aquí? Porque la agitas, es un shaker. Y oculta, has dejado de tocar el rato. De tan shaker. Damage Control. Esto estará incluido en un álbum llamado I Healed the Monster. El monstruo de los tacones altos, ¿eh? Bueno, Velvet Insane, un nuevo disco. Hay alguno por ahí de noche. Hay algún monstruo de tacones altos. Otra banda que conocimos con su anterior disco, que a la par era su debut, son otros nórdicos que realizan un hard rock melódico cercano al AOR en alguna ocasión, no sé, no en todo el disco, pero que no están exentos, como digo, de guitarras potentes. Una banda que nació como el proyecto en solitario de Robert Midjat, que es el bajista de bandas como Metalite, uh-huh, que hemos puesto aquí en alguna ocasión, o Captain Blackbird, que ya han sonado en esta casa en alguna ocasión, las dos bandas. Y el Cuatro Cuerdas, el bajista, tras los primeros temas sintió la necesidad, pues bueno, de crear una banda y no se rodeó absolutamente nada mal, con gente de bandas como los citados Captain Blackbird, Ginebra con V, uh-huh, también hemos puesto aquí, la banda que, sí, que ha fichado recientemente Frontiers. Ojito, The Night Flight de Orquesta. ¡Oh! Con nada menos que Bjorn Street. Venga ya. A la voz principal. Pues chico, ¿qué quieres que te diga, tío? Pero si te parece todo esto poco, se metieron en un estudio que estuviera a la altura y fue nada menos que Abbey Road. Ah, bien. Bien, Abbey Road, el estudio donde, bueno, vamos a relacionar. Abbey Road siempre se relaciona con Beatles. Sí. Con Beatles, con las bandas sonoras que se grabaron para la Guerra de las Galaxias, para Superman, para todas las grandes se han grabado en Abbey Road. Pues bueno, pues estos chicos, pues tenemos pepinazo de disco, pues vamos a tener que grabarlo en un pepinazo de estudio. Y se fueron a los Abbey Road británicos. Una atmósfera sin duda inigualable para dar forma a este Prowler, que así se titula, una auténtica maravilla compuesta por 9 temas propios y 2 versiones, una X y otra de Bruce Springsteen, no vampiro, no te la vamos a poner. No, lo siento, David. Ya te la pondremos otro día. Y un disco que vio la luz el pasado 12 de mayo de la mano de Mighty Music y del que os dejaremos un tema propio, como el titulado Flame Still Burns, para conocer las virtudes, que no son pocas, de estos tipos llamados Nighthawk. Bueno, ¿sabes lo que teníamos? Realmente impresionante, tío. Bueno, pues con nosotros con esto íbamos a acabar el programa. No nos quedaba el clásico, pero es que ayer a última hora, pero ya cuando iba casi a cerrar el ordenador y me iba para la Utopía a ver a los Luger, al ex Luger, perdón. Pero no vamos a terminarlo. Vamos a poner un temita más. Pero es que no puedo aguantarme. No puedo. Es bien sabe Kashimoto que es una de las bandas favoritas que tiene el Armero en estos últimos en esta última década. Y bien sabe el Armero que es una de las bandas favoritas que tiene el Kashimoto también. Por lo tanto, no ha puesto ningún pero al decir vamos a hacer esto, ¿verdad? Vamos a improvisar de esta manera. No. Y vamos a poner este temita, Bueno, me imagino que la gente que me sigue por el Facebook ya lo sabrá porque no pude esperarme. Conforme estaba escuchando el, ya lo diré, el single, pues ya tuve que poner de foto de portada la portada del nuevo disco. La portada del nuevo disco de estos suecos que me tienen encandilado. La banda liderada por por el guitarrista, compositor y vocalista Eriksson, ¿cómo era? Erik Martensson, que no solo se dedica a estos Eclipse, sino que es el creador de proyectos como Wet con Jeff Scott Soto, de Nordic Union con el vocalista de Pretty Maze Ronnie Atkins, de Ammunition con el vocalista de Wigwam y otras mil cosas que tienen por ahí. Pero bueno, que vamos a ver que es el nuevo disco, que será, a ver a qué cuento, que hago el cuento de la abuela, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y este será el noveno trabajo de estudio de los suecos. Llevará el nombre de Megalomanium. Y ese nuevo single es este, The Hardest Part is Losing You. La parte más dura es perderte. Por supuesto, no puede haber momento más crucial y más jodido en la vida de uno cuando pierde lo que quiere. Nosotros no queremos perder a Eclipse. Que bien, que no innovan, que no hacen nada nuevo, pero queremos que sigan así. Pero que lo hacen, lo hacen de puta madre. De puta madre. Así que ahí vamos, lo nuevo de Eclipse en Senderos del Rock. Ahí vamos, dale, Kashimoto, dale. The harder past is losing you. They say they're sorry, yeah. Impresionante. Que sí, que no hay nada nuevo, pero cómo mola, tío. Además, lleva un tempo bastante, que no es muy habitual, ¿eh? En los compases que suele usar Eclipse. No. Pero cómo mola, cómo mola. Es que tiene la facilidad de, pues eso, de hacer lo más difícil, que es hacerlo fácil. Sí. El conseguir melodías que se te quedan clavadas, que te dan ganas, que te hacen... Que te hacen seguirle, que te meten el veneno ese y las ganas esas de cantar con ellos. Y eso es una virtud que poseen muy pocos. ¿Mm? Y Erik Martensson la tiene. Así que a mí la gente, porque hay muchos detractores de Eclipse, como suele pasar con todas las grandes bandas, con todas las bandas que son muy buenas, siempre tienen detractores. Pues bueno, yo soy de los que los apoyan a muerte. Me encanta Eclipse. Y ese nuevo disco que verá la luz el día 1 de septiembre llevará por título Megalomanium. Y este era el tema que nos han adelantado, su primer single. Ansioso ya por que llegue ese 1 de septiembre y poder agenciarme el vinilo para la casita. Y bueno, el clásico Javi. Javi, hola, hoy no teníamos efeméride. Hoy no. No había una efeméride así que pudiéramos llevaros ahí, pero bueno, el Javi Retro siempre está ahí, claro. al loro de... Y bueno, como has puesto un post de esta un disco mañana, que te has comprado en esta, esta misma mañana, sí, señor. Pantan, pues el primer poner un tema de ese grupo. Correcto, sí, de ese mismo disco. El Wildcat, el debut, el que fue el primer disco de los británicos Tigers of Pantang, con Jess Cox a la voz, que fue el único que cantó en el único. Luego ya desapareció ese hombre, ya no hizo nada más, una pena porque tenía una voz. Uh-huh. A mí me encantaba, o sea, espectacular. Y bueno, pues sí, esta mañana he ido a comprar una reedición que ha hecho el sello Music on Vinyl. Y bueno, pues a mí me parece estupendo, poner ese disco que vio la luz en 1980. Ha llovido ya, 43 añitos. Y bueno, no alcanzó las cotas de ventas que consiguieron con The Cage y con aquel single famosísimo que era el Love Poison No. 9. Pero a mí esa esencia a la New Wave of British Heavy Metal que tenía este disco, luego ya la perdieron. Que no es mi disco favorito de la banda, pero la esencia, la maravillosa esencia de la New Wave estaba aquí. Porque luego ya se tiraron un poquito más hacia el hard rock, incluso de tintes norteamericanos. Pero esto era maravilla pura. Lo pone el armero desde su portátil. Ahí vamos, Susie Smiley, la sonrisa de Susie, que suena así como vais a poder comprobar. Esto estaba incluido en Wildcat. 43 añitos nos separan de este trabajo. ¡Wow! Clásica en senderos del rock. Tigers of Pantang. We'll be right back. Bueno, chavales, el tiempo se acaba de nosotros. Nos hemos pasado en casi 15 minutitos. Esa versión que se acaba de oír no la tiene nadie, ¿eh? No, no. Que está Paul Stanley cantando. Colaborando Paul Stanley muy de fondo, ¿eh? Les estaba gritando desde el público. Qué impaciente el Paul Stanley, ¿eh? Quería salir antes de hora. Ay, se me fue el dedillo. Bueno, nosotros nos vamos. Será hasta la semana que viene. Yo sí que no estaré. Casimoto no estará. Nos llevará a la mesa vampiro. Ahora sí que sí, me voy a San Sebastián. Se va a Donostia a comer pinchos. Pinchos y lo que me den. Y lo que te den, que ahí se come de puta madre. Yo, lo que digo, os recomiendo un viajecito, nada, express a Hondarribi, que es un pueblo que está cerquita. Y que es maravilloso. Yo es me precioso. Voy a llevar un... Un Tupperware. No, hombre, no. Tupperware, me llevo una maleta. Me voy a llevar un adoquín de aquí a ver si algún vasco se hace un bocata. Oye, pues no está mal llevado tampoco. Bueno, que nosotros nos vamos. Hasta dentro de una semanita. Nos vemos, chavalotes. Hasta luego, Lucas. Malos, muy malos. En la Navidad, el Rock and Roll.